El título del tema de hoy es Viendo al Invisible, y el versículo de memoria dice lo siguiente: por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Algo tuvo Moisés que le permitió enfrentar los desafíos más grandes, incluso al mismo faraón, porque él aprendió a sostenerse como viendo al invisible, a vivir y a reclamar las promesas como viendo al invisible. Y durante estos días estamos estudiando 5 pasajes de la Biblia que son muy importantes, que nos enseñan la importancia de la fe verdadera para vencer las pruebas y dificultades en la vida. Está comprobado que una persona que ora con fe y por quien otros oran se recupera más rápidamente de una dolencia física, por ejemplo, que alguien que no tiene fe. Veremos en estos 5 pasajes las enseñanzas y experiencias de hombres de Dios que nos enseñan el tremendo valor de lo más importante que tenemos los cristianos para vencer en este mundo que se está acabando, nuestra maravillosa fe. Y el primer pasaje que vamos a estudiar se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39, la extraña providencia de nuestro Padre. Dice una parte de este pasaje: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Pero esto muchas veces no nos parece así. En ocasiones, aquellas cosas que los cristianos queremos y pensamos que es bueno para nosotros son justamente las cosas que después no nos suceden. ¿Qué hacer cuando algo acariciado por nosotros, sometido incluso a una intensa oración, sencillamente no llega? Tal vez estos consejos que voy a compartir contigo te ayuden a entender por qué. En primer lugar, cuando uno le pide algo a Dios, es nuestro deber asegurarnos que eso que tú quieres realmente es la voluntad del Señor. Muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, de acuerdo a nuestra humana manera de pensar, no tomando en cuenta la perspectiva de Dios. Mi hijo pequeño un día me pidió que le metiera los dedos en el enchufe de corriente eléctrica, y según la perspectiva de él estaba totalmente convencido de que eso era lo mejor. Él incluso se enojó, lloró, pataleó cuando yo no quise hacer eso. Incluso le tuve que castigar. Él, de acuerdo a su perspectiva, entendía de que si yo le permitía eso, si yo le daba eso, eso iba a ser su mayor bien, porque en su entendimiento él pensaba de que eso era lo mejor. Pero yo, como su padre, por saber más, no se lo permití. A veces pasa así en nuestra relación con Dios. Nosotros pensamos a veces que esto que le pedimos a Dios es lo que Dios nos tiene que dar, pero no sabemos la perspectiva de Dios, porque Dios sabe cosas que nosotros no sabemos, porque el Señor realmente es bueno con nosotros y debemos confiar en su sabiduría. A veces no recibimos porque no hemos aprendido a pedir. Pedimos mal. Pedimos sin pedir perdón por nuestras faltas, sin averiguar bien si aquello que pedimos es realmente bueno. Ahora, ¿cómo se sabe si algo es bueno o malo? Ahora vivimos en un mundo donde cada quien tiene su propia versión de lo que es bueno y cada quien tiene su propia versión de lo que es malo. Ya no hay absolutos. Gracias a Dios, en la santa palabra del Señor, Él ha puesto fuera de nosotros la posibilidad de determinar si algo es bueno o malo. Entonces, que algo sea bueno no está determinado por lo que piense mi corazón, no está determinado por lo que a mí me parece, está definido claramente en la palabra de Dios. Y gracias a Dios que eso sea así. La palabra santa es el documento fundamental donde Dios nos revela su voluntad. Hay personas que dicen, yo quiero casarme contigo porque Dios me ha revelado. Eso, mira, eso no es así. Tú tienes que buscar orientación primariamente en la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Puedes complementariamente pedir el consejo de otro cristiano consagrado. Pero eso sí, el Espíritu no te va a guiar por donde la palabra no manda. A lo mejor tú soñaste que tenías que casarte con esa persona, pero realmente no es la persona que te conviene. Entonces el Espíritu Santo no te habló, porque el Espíritu Santo te habla de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos pide. Y uno tiene que aprender a entender eso. Para pedirle algo a Dios, es necesario que tú conozcas, comprendas su santa palabra. Así vas a poder pedir bien. Por eso es importante que como cristiano crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios cada día. En segundo lugar, es importante entender que no todo lo que pedimos vendrá a nosotros tan fácilmente como pensamos. Pablo presenta al Señor como alguien que nos ha conocido antes de nuestro nacimiento. Nos eligió para ser sus hijos antes de venir al mundo. Nos predestinó para salvación. Pero ese conocimiento no excluye nuestra capacidad de elección, ni el ejercicio de nuestra voluntad consciente en seguirle y en dejarnos conducir. Para conseguir las grandes cosas que Dios quiere para nosotros, muchas veces somos llevados al límite de nuestras fuerzas. A veces nosotros oramos, le pedimos a Dios, Dios nos muestra, mira, esto es necesario hacer, tienes que hacer esto. Y nosotros nos esforzamos y luchamos, pero las cosas no salen y no salen. Y a veces estamos al límite de nuestras fuerzas y es ahí recién donde se ve la maravilla de la providencia de Dios. A mí me ha pasado muchas veces. Pero así es. Nosotros, si tú crees que algo es bueno, lo has leído en su santa palabra, ves de qué es lo correcto, entonces hay que intentarlo. Hay que intentarlo hasta la última probabilidad dentro de nuestra fuerza humana. Muchas veces es en ese momento cuando se va a ver su maravillosa providencia. Muchas veces la bendición del Señor se ve, se manifiesta en la última posibilidad o bien cerca. ¿Para qué? Para que aprendas a darle la gloria al Señor y no pensar de que las grandes cosas que Dios hace en su pueblo y por medio de su pueblo para salvar al mundo son mérito propio, mérito humano. En tercer lugar, hay que aprender a confiar finalmente en la providencia del Señor. A veces no es la voluntad del Señor que tu novio tenga 2,30 metros de altura, un ojo plomo y el otro violeta. Tienes que aprender a orar para ver las cosas desde la perspectiva del Señor. Él te hace ver lo mejor para ti desde su perspectiva y para tu felicidad. Mucho de esa felicidad va a depender de que tú aprendas a confiar en las cosas que Él depara para ti, aunque tenga 1,50 metros. El segundo pasaje que vamos a estudiar se encuentra en San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 14, en el nombre de Jesús. Es importante leer los pasajes de San Juan relacionados a la última cena de Jesús con sus discípulos. Él conocía todas las cosas que vendrían, todo lo que estos pobres discípulos tendrían que pasar después de su muerte en la cruz. Por eso trató de hacerles entender que a partir de su triunfo allí en la cruz del Calvario, ellos serían atacados, sí, pero lo tendrían a Él, a su lado siempre, y que aunque esos ataques vendrían, eso vendría después de la victoria, de la gran victoria que Él tendría, que Él iría a conseguir para ellos y para todos en aquella cruz. También tendrían, por esto, la maravillosa seguridad de la salvación de sus vidas. Por eso Jesús nos dijo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En otros pasajes del Evangelio y de las Escrituras, se nos habla de pedir con fe, creyendo para recibir. Entonces, si tú quieres enfrentar las pruebas de la vida como un cristiano victorioso, tienes que aprender a pedir en el nombre del Señor. Pero para orar y que esa oración sea escuchada por el Señor, es necesario tener fe. Y la fe verdadera nace del amor. Entonces, lo más importante es amar. Y para amar, necesito dedicar tiempo para conocer al Señor. Conocer a nuestro Dios es amarlo, y su amor genera en mí la fe que todo lo puede, ya no desde mi punto de vista, sino desde la perspectiva del Señor. Él nos dará todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para que su reino siga avanzando en esta tierra. Ese conocimiento que engendra amor y produce fe verdadera es mi privilegio por ser hijo de Dios. Usa ese privilegio cada día. Llénate del poder del Señor para vivir y triunfar. En eso consiste el triunfo del cristiano. El cuarto pasaje se encuentra en Efesios, capítulo 1, versículos 18 al 23. El poder que ilumina nuestros ojos. ¿Sabes? El apóstol habla de que existe un poder que ilumina los ojos de todo hombre que quiera ver. Ese poder maravilloso está en el Señor, quien resucitó a Jesucristo para mostrarnos que por medio de Él yo puedo tener vida hoy, si creyendo le entrego mi vida muerta en delitos y pecados. Una de las grandes verdades del Evangelio es de que Cristo Jesús te libera. ¿Cuántas veces necesitarás acudir al Señor para que Él te dé la nueva vida escondida en Cristo? Cada día de tu vida. Es por no entender esto que algunos cristianos dicen, hace 5 años, ¿cómo amaba al Señor? ¿Cuán bien vive espiritualmente? Si ese hermano estuviera aquí en la iglesia, si ese pastor estuviera aquí en la iglesia, ¡ay, qué linda que sería mi vida! No, el pobre se cargaba solo el peso de la iglesia. Pero tú tienes una responsabilidad, que la iglesia esté bien depende de ti. Que tu iglesia esté marchando bien depende de la obra de Cristo en tu corazón en primer lugar. No deberíamos perder nunca nuestro primer amor como cristianos. Lo bueno es que si lo has perdido, la gran noticia es de que lo puedes recuperar. Es posible recuperar el primer amor por Cristo Jesús. Si el Señor tuvo el poder para resucitar al primogénito de los muertos, ¿no te podrá resucitar a ti? Sí, porque grande es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Acércate hoy al Señor en oración. Él te levantará de los muertos hoy, como hace con todos sus hijos cada día, para darte la nueva vida que te lleva a la salvación y a la redención eterna. Anímate en el Señor. ¿Y por qué Dios nos da su poder vivificador? Para tener esperanza. Vivimos en un mundo de tristeza. El dolor y la muerte existen. Frente al drama de la muerte, el apóstol San Pablo divide a la humanidad en dos grupos, los que tienen esperanza y los que no la tienen. Los que tienen esperanza sufren, mas son consolados. Los otros caen en la desesperación. ¿En qué parte quieres estar? No demores más. La entrega de tu vida a Cristo Jesús. El siguiente texto es muy cortito. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echa tus preocupaciones aquí. Las preocupaciones son malas. Arruinan nuestra salud física. Hay gente que le sube el colesterol, le sube los triglicéridos. Otros pierden la razón. Otros se ponen mal del sistema digestivo. Las preocupaciones son malas. Desequilibran nuestra vida emocional. Enturbian nuestros sentimientos. Alteran negativamente nuestro carácter. Hasta pueden llevarnos a cometer una barbaridad. Conociendo esto, el Señor nos dice mediante el apóstol, entrégame tus preocupaciones a mí. Este pensamiento se va a repetir varias veces en la Escritura. Y sabes, pienso que es así porque los seres humanos tenemos una tendencia desesperante a cargar solo nuestras preocupaciones. ¿Cuán fácil y mejor para nosotros sería si aprendiéramos a dejar todo lo que nos cansa y nos agobia en los hombros salvadores de Jesucristo? Si aprendiéramos a llevar su yugo sencillo sobre nosotros en vez del yugo mortal de nuestras cargas humanas. Lo bueno es que no necesitamos ir a ningún lugar lejano para dejar estas cargas tóxicas, radioactivas. Solo basta doblar las rodillas y orar hasta que sientas que tus cargas están en las manos de Dios. Para esto necesitas orar con mucha fe, creyendo que Él está a tu lado. Porque Él está ahí. Así es, así lo dice su santa palabra. Ora a Él en este momento, sin temor. El siguiente pasaje se encuentra en Isaías, capítulo 40, versículos 27 al 31, que es el pasaje final de este tema. Fiel en medio de la tormenta. A veces uno anda en tormentas que son realmente fuertes. A veces yo andaba en mi auto en otro país, en el Uruguay, y había unas tormentas tan terribles que era sencillamente imposible seguir avanzando. Te nublaban toda la vista. Pero en el mundo espiritual, nosotros no tenemos que temer. Por más terrible que sea la tormenta, el cristiano tiene el sonar de la fe que te permite seguir avanzando, aun cuando parece que el camino desapareció. Es posible mantenerse fiel al Señor a pesar de vivir en un mundo de pecado. Cuando los caminos de tu vida sean oscuros, tormentosos, No tengas miedo de seguir adelante. El Señor nunca se va a olvidar de sus hijos. Es que Él es nuestro Padre. Mucha gente vive mal porque no entiende de que Dios es tu Padre. Si Él es tu Padre, Él te ama. Él va a estar a tu lado. Él nunca te va a dejar, como dice en su santa palabra. Tienes que aprender a seguir avanzando. Adelante. Siempre adelante. Esperando en el Señor. Esperar no quiere decir no hacer nada. Quiere decir que debes seguir el camino de la voluntad del Señor, dependiendo de su gracia cada momento. Él renovará tus fuerzas, levantará tus alas como el águila, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Ese es tu privilegio. Tienes que aprender a vivir en ese privilegio maravilloso. Entonces, ¿cómo vivir en esta vida como viendo al invisible? ¿Cómo sostenernos en medio de las pruebas? Mirando al Señor, entendiendo la providencia del Señor, pidiéndole a Dios que te ayude a entender por qué pasan las cosas. Y si hay cosas que no puedes entender, esperar en Él, confiar porque Él sabe lo mejor para ti. Después hay que aprender a orar. Necesitamos orar. La oración es un arma poderosísima para enfrentar los problemas y las tribulaciones en este mundo. Ora de corazón. Cree que lo recibirás, porque si crees, así será. Aprende a entender de que tenemos un Padre que es una luz para nosotros. Cuán importante es tener nuestra mirada puesta en Dios. Cuando tú tienes puesta tu mirada en Dios, la oscuridad de este mundo se desvanece. Las tinieblas se van. Ahora tu vida cambia. Eres un hijo de Dios. Tienes que aprender a poner tus preocupaciones en el lugar correcto. ¿Sí? No debes echar tus preocupaciones en nadie, en ninguna institución humana. Tienes que aprender a echar tus preocupaciones en Cristo Jesús. Esto es importantísimo, primordial, si quieres ser un hijo de Dios triunfante. Y esto te va a ayudar a que te mantengas fiel en la tormenta. Hay un montón de lugares en la palabra de Dios donde Él promete que no nos abandona, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios. Sencillamente hay que empezar a confiar en Él. Que Dios te bendiga.